bienes raíces, movientes, semovientes, acciones, jubilaciones, cesantías, depósitos bancarios y otros que están siempre en azul. Atuito mis congéneres, pero también, oiga usted, tengo mis deudas, pues, por ejemplo, a mi comadre la Mari, al BCP, a la panadería de don Pedrito, aquícito nomás, pues, a la Matilde de la sección carnes de San Camilo, al negro Juan Carlos, de haber hecho tunjorear tanto te piteado en el mercado. Así mismo, pues, al chino, al jorito ton de los caldos, pues, en el segundo piso del mercado. A las picanterías de mi comadre, la Maruja en Cerro Colorado. De la Caucao, pues, en Guaranguillo, el sombrero arequipeño de mi compadre Nicash. Advierto, tienen que recibir tanto el activo como el pasivo. No solamente estén pensando, pues, en las 30 monedas de oro. Les dejo a todos los que se parecen mucho a mi genio y figura, ya que en este mundo cruel hay muchos judas como yo, pero se hacen, pues, los desentendidos, que no se quieren dar por aludidos, se hacen los comandantes siendo tenientes, oiga usted. Es decir, se hacen, pues, los disimulados, como si con ellos no fuese la cosa. Por eso, atuito mis seguidores, atuito mis sobones, atuito los que siguen mis pasos, atuito los que me imitan, les tengo que dejar alguito. Dejo expresa constancia que todo lo que he conseguido es por mi esfuerzo, por mi trabajo deshonesto, porque yo soy, pues, la máxima expresión de la corrupción y de la inmoralidad. Soy compañero, soy fuji, soy derechista, izquierdista, centrista, perulibrista, juntitos por el Perú, hasta porque de todas las armas y hasta nacionalista, oiga usted. Por lo tanto, todo lo que tengo es producto de mi vida de trafa, de coimero, de oportunista, de falsete, lambe, soplón, chismoso, hipócrates, arrastrado, traidor. Por ser así, pues, he tenido cargos importantes como empleo público, tinterillo, el mejor ayayero que usted, sindicalista, dirigente deportivo, dirigente de pueblo joven, hombre de confianza del gobierno nacional y ahora también, pues, del gobierno regional, asesor de asesores y hasta parlamentiroso. Y en cada una de estas labores me he caracterizado por ser, pues, coimero, chantajista, melodía, tránsfuga, vendepatria, chismoso, traidor, desleal, atrasador. Por eso me propusieron, pues, como candidato al premio Nobel del politiquero. Oiga usted, por si acaso, deben cumplir mis ayayeros con mi voluntad, con mis sinceros deseos que aparecen en este testamento. Si no lo hacen, les va a caer la quinche, la burra, las maldiciones tuitas juntas, maldiciones que les va a caer a todos los que escuchan, pues, este testamento. En principio, oiga usted, empezaremos por el comienzo, por casa. Atención a mis sobrinos, pues, mis ahijados, entenados, hijos putativos, hijos políticos, hijos naturales de Melodía, de esta radio tan arequipeña, a los que están quedando, a los que están regresando. Como me han chocoleado las fichas, ahora dicen, pues, que hay varios directores, ya no sé en qué orden estarán, pues, para referirme. A lo que salga será, pues, pucha, que esto sí que es un problema. A lo que salgo, oiga usted, al señor Cholo Castillo, es decir, al Daniel Castillo, le dejo los huevos de mi gallina tocta para que se haga un ponche de huevo tuita las mañanas y siga cuidando por el toncore. Además, le encargo al Castillo para que lea el testamento y lo haga bien, como en los buenos tiempos. ¡Barajo! Si no, habrá quema de Judas y también quema de Castillos. Ahora sí, barajo. Empecemos pues con los politiqueros. Al Roel. Sí, como escuchan, al Roel le dejo mi cincha de mi burra matachosa para que se ajuste los pantalones y gobierne pues, gobierne él. Y no que es lo que la que está para su lado. Ay, ay, ay, ya me lo dijeron. ¿Y qué esperabas pues del Roel si no es arequipeño? Y bueno, pues, razón tenían, porque los arequipeños, barajo, con la mirada nada más. ¿Qué has hecho por Arequipa, pues? ¿Qué has hecho para Arequipa? Están aumentando los robos, los asaltos con pistola, y tú, bien, gracias, como buen cajamarquino, ¿cómo no te interesa? ¿Acaso no podéis sacar una resolución, un decreto regional, para que los delincuentes, pues, los boten de Arequipa? ¡Pum! ¡Está de cachazo soy usted! ¿Habrás hablado, pues, con el jefe de la policía? ¿Sabéis que hay un general de la policía? Allá nomás, pues, en la otra banda. De Antiquilla para arribita nomás. ¿No sabéis? ¿Quieres que te lleve de la manito? ¡Habla por él! ¿Por qué no lo visitas por el general? Necesitamos, barajo, en nuestra Arequipa, pues, vías de descongestionamiento. ¿Y tú? Nada, puro lajleo y lajleo nada más. Hay que declarar al equipo en emergencia. Melodía. Hay que hacer proyectos buen grande para nuestra Arequipa. Y no me digas nomás que el alcalde es su chamba y es su trabajo. ¿Y dónde están, pues, tus consejeros regionales? ¿A qué se dedican, pues? ¿Dónde están tus consejeros? ¡Oh! ¡Roel! ¿Me estáis escuchando? Ahí te dejo también unas cuantas moneditas. Pero cuidadito que se la lleve la otra. Cuidadito nomás. Ay, mi querido Roel, me parece que el zapato te está quedando pues muy grande. Cuidadito. Además me han dicho que ya viene pues la Contraloría. ¡Ay, barajo! ¡Ay, barajo! A los supremos fiscales y jueces. A los supremos fiscales, jueces y amanuenses del Poder Judicial, les dejo a usted mis lupas y mis lentes de aumento para que lean bien pues las leyes y las apliquen pues correctamente y no se estén demorando tanto para dar una sentencia. A Lugo. No a Lugo Rocano que usted, sino al otro Hugo pues, que es el rector de la Universidad Nacional de San Agustín. Le dejo mis troncos de eucalipto, porque me he enterado que a su lado tiene cualquier cantidad de serruchos, oiga usted. Y no son serruchos puesos antiguos, son serruchos eléctricos. Imagínese usted. ¡Ay! Pero no te olvides, Hugo, de los profesores, que son tus colegas, son tus compañeros de trabajo. ¿Y quién los defiende, pues? A pesar de que tienen su sindicato, esos sindicatos están pues medio gualing nada más. Pídele pues al Víctor Hugo, al alcalde, que cierre pues las cantinas que están cerquita para nuestra universidad. Allí va este tuito, los días pues se malogran los mocotextes, como se dice, chupan matiné por muy noche, y esto no puede ser pues. Y hablando de nuestro alcalde, el Víctor Hugo. ¡Ay, Víctor Hugo! ¡Characato! ¡Arriba el 4 de febrero! ¡Ya empieza! Al Víctor Hugo le dejo mi silbato de hojalata, porque su pito, ese pito que tiene pues de la FIFA, parece que no le funcionó, oiga usted, para poner en su sitio a los funcionarios pues que tienen el Consejo Provincial. Pura corbatita nomás, puro wiri wiri, carajo. Y nada más, oiga usted. Se han ido las lluvias. Y los baches y los huecos. Igualito nomás, pues. Más huecos se han aparecido. Tienen que trabajar más por la limpieza de nuestra ciudad. Nuestra Arequipa debe ser, oiga usted, la ciudad jardín. Y pero todo sigue siendo igualito nomás, pues. El tránsito vehicular. Oiga, usted es tuita una desgracia. Ahora me dirás que eso le corresponde a la policía de tránsito. A usted también, señor alcalde. Y hablando de seguridad, Víctor Hugo, Víctor Hugo, muy bien que te hayas reunido, pues, con el jefe de la policía, el general Olger, pues, algunos alcaldes y funcionarios. Pero se fue, recuerden, el mes de enero. 3 meses han pasado. Y a la fecha, Melodía, nada de nada, puro lajleo y lajleo nada más. Seguimos igualito con la seguridad. ¿Qué pasa, pues, mi querido Víctor Hugo? Ahí te dejo el pito. Ojalá que funcione, pues. Ojalá que funcione. Oiga usted, al general Olger, el cotahuacino del alma, le dejo mis palos de yoke para que termine de una vez con los delincuentes, que por si acaso no son de Arequipa, Barajo, vienen de otros lugares, hasta del extranjero se han venido, oiga usted, los chores. Hay que devolverlos de donde vinieron y por donde vinieron, Barajo, y que no le tiemble la mano, general Olger, con ese cuento de los derechos humanos, de los derechos torcidos, qué sé yo, Barajo. Para las ratas, oiga usted, ya hay derechos humanos. Y para nosotros, los ciudadanos de a pie, naranja guando, como dice mi comadre. Al gran jefe de la región militar, al general César Augusto. ¡Ay, ay, ay, general! ¡Mi general! Le dejo, pues, mi camilla, para que haga campañas de asistencia a los sectores urbanos marginales de nuestra ciudad de Arequipa. Oiga usted, qué mal que estamos en la atención de la salud. Si se va usted a enfermar y decide usted ir al hospital, de repente, hasta estire usted la pata. Sí, señor. Por eso, al Gilberto, al gran jefe de salud de Arequipa, le dejo mi mesita de comedor, para que por lo menos haga una mesa redonda, pues, con la doctorita Paula del Goyoneche y el doctorcito César, pues, del Hospital General. Coordinen, hay que conversar, que en la CLAP, pues, para mejorar el servicio de la salud en nuestra ciudad de Arequipa. Oiga usted, y hablando de la salud, Melodía. Toma, toma, toma. Y hablando de la salud, pues, al gerente del Seguro Social, al nuevito, pues, al doctor Eric, le dejo todita mis pastillas que tengo en mi mesita de noche, para que por lo menos pueda darle, pues, a los pacientes. Porque ahorita, Barajo, si no es aspirina, es mejoral, y los asegurados pagan mensualmente, pues, todos sus aportes. Tienen el peor servicio, oiga usted, de la Seguridad Social. Para sacar una cita por teléfono, tienen que esperar harto tiempo, y si sacan la cita, es como sacarse la lotería. Imagínense, pues, ni qué decir de una radiografía, una mamografía, ese magnetismo, ¿cómo se llama, pues, esa resonancia? Igualito, oiga usted, eso que le han recetado, pues, a mi sobrino de Lever, igualito nomás. Bueno, mejor, oiga usted, mejorcito con mis caucachos, me voy caminando por mis distritos de Arequipa. Melodía. Empezaré por el distrito de Mariano Melgar. Ay, Mariano Melgar, testigo de mis primeros amores. Ese flaco, el Oscar, que está repitiendo el plato. No sé, pues, en qué panza le entrará, pues está repitiendo el plato. Nada que ver. Cuando entró dijo: no, señor, yo no voy a poner cámaras de seguridad. Oiga usted, mi distrito será el más moderno de Arequipa. Seguridad, qué carajo. Voy a poner los drones, oiga usted. Y ahorita le pregunto, pues, al flaco Lajla. A ti, pues, te pregunto, mi querido Oscar, ¿dónde están, pues, los drones? ¿Dónde están los drones? ¿Dónde has puesto, pues, los cactus que están ahí en el cerro de Atalaya? ¿O están en las piedras del cerro La Chilca? ¿Dónde están, pues? Mi querido Oscar, te dejo las jaulas de mis canarios para que más que sea, pues, allí le pongas tus drones. ¿Cuándo llegarán los drones, Barajo? caminando, caminando, que usted catatando mi testamento, me voy pues al distrito de Miraflores. Dice que es la capital de la seguridad. ¡Qué risa que me da que usted! Me reiré porque sé antes que me queme. Ese Germán también está repitiendo por el plato, igualito que su vecino de Mariano Melgar. Pero ni chicha ni limonada. Al Germán le dejo mi escoba de paja. Esa paja brava de las buenas para que mejore pues la limpieza pública. Y no te olvides de apoyar a mis amigos de la Feria del Altiplano. Oiga usted, que me venden baratito nomás. Aunque a veces en el peso me engañan, pues. Igualito se recupera. Melodía. Ahorita me voy para el distrito de Bustamante y Rivero. ¿Dónde está el coronel en retiro o retirado? El Freddy, pues. Los vecinos comentan que esperaban más, pucha, que esperaban harto, pues, del Freddy. Pero regularcito nomás, la limpieza pública no ha mejorado, pues, casi nada. Al contrario, está peor, oiga usted. Los jardines estaban mejor, o antes, pues. Y esos parques de los coros están olvidados. Tenemos que cuidar de nuestros coros, que son nuestro futuro, pues, mi querido coronel Freddy. Además, te dejo mis cabullas para que pongas orden en el Avelino Cáceres. No se trata, pues, solo de cobrar a los comerciantes. Ese cobro se debe reflejar en un mejor servicio y también, pues, una mejor atención para todos los vecinos. ¡Dale! Melodía. Y me voy, pues, donde mi sobrino de los andenes floridos, el Marco Antonio, o sea, en Pau Carpat. Le dejo al Marco Antonio mis tijeras de podar, a ver si con eso, pues, más que sea, mejora el mantenimiento de parques y jardines, oiga usted. Y no te olvides, pues, Marco Antonio, de recomendar los que atienden en el municipio, que traten mejor a mis congéneres, barajos, los tratan con la punta del zapato. No te olvides que los vecinos llevan harta plata para pagar a todos los vagones, digo, los trabajadores que hay, pues, en el municipio de Pau Carpata, incluido el Marco Antonio, barajo, de taquito nomás, pues. Me voy hasta el distrito de Socabaya. Ay, Socabaya, Socabaya. Al Roberto, oiga usted, al Roberto le dejo un cilindro, pues, una manguera para que instale una ducha y mi soga de saltar para que haga ejercicios y baje pela panza wishui que tiene hasta el momento. Y también devuelva, pues, el jacuzzi y la tostadora, digo, la trotadora. Mejor así, pues, y deja de tiktokear, pues, Alberto Robertito. Deja de tiktokear y además acomódate bien, pues, la banda de alcalde. Te la pones que parece la verja del burro. Yo sé por qué te digo, yo sé por qué te digo. Melodía. Vamos, Mauro, saca la cinta bailar. Y no faltaba más, oiga usted, para irme hasta el distrito de Altos del Valer. Allí está, pues, el Alfredo. Al Alfredo le dejo mi corneta. Mi corneta de cabo antiguo para que le haga sonar, pues, con fuerza en la puerta del gobierno regional hasta que le atienda, pues, Roel, porque su distrito tiene hartos problemas, oiga usted, y nadie lo soluciona, ni el mismo Alfredo, parejo. Y ahí me paso nomás cruzando la otra banda. Por el puente Chilina me voy hasta el distrito de Caima. Allí está, pues, el sobrino, el Juan Carlos. Al Juan Carlos le dejo mis zapatillas marca Chuncho, para que las rife entre los atletas, oiga usted, antes de estar sorteando camionetitas. A mí con camionetitas, Juan Carlos. Tu gente está piteando como tren de sierra. Hay asaltos, pues, todos los días en las Custer, en las minivan, hasta en las loncheritas, pues. Robos y asaltos en las calles que antes no se presentaban. ¿Y dónde está, pues, tu serenazgo? ¿Dónde está tu serenazgo? Bien, gracias nomás. ¿Qué te pasa, pues, Juan Carlos? Melodía. Y no faltaba más, oiga usted. Tengo que ir, pues, al distrito de las canteras, al Cerro Colorado. Ahí está, pues, Manuel, el rey de los pequines, me han dicho que sabrá. El Manuel. Le dejo un frasco de Memorex para que se acuerde bien. Se acuerde bien el Manuel que los operativos que hacía antes, pues, en las tragotecas, en los sitios, pues, donde chupan todos los días. Antes eran, pues, muy serios estos operativos, oiga usted. Ahora me dicen que son solamente operativos simulados. Como dicen mis sobrinos, pura finta nomás. Te tienes que preocupar por la limpieza pública, pues, mi querido Manuel. Olvídate un rato, pues, más que sea de los pequines. Preocúpate por los vecinos de Cerro Colorado. Melodía. Y en el distrito de Sachaca, ahí está, pues, Renzo. Le dejo mi lámpara para que con mi lámpara arregle, pues, los baches y los huecos que hay en todo el distrito de Sachaca, que parece la luna, oiga usted. Especialmente por el sector, pues, de Guaranguillo. Oiga usted, uno ya no puede ni caminar porque se entierra solito. Parece que se ha olvidado, pues, de este sector distrito de Sachaca. Vamos, pues, Renzo, a tapar los huecos. Paiso, te dejo la lámpara y unas cuantas moneditas más. Al Godofredo de Teabaya, este distrito donde me he comido unas buenas enjas, unas buenas patitas. Le dejo mi lata de pintura para que siquiera, pues, pinte las pistas. Hay problemas, hartos problemas, oiga usted, en este distrito tradicional de Teabaya. Y tú, pues, tú, mi querido Godofredo, tenés que atender, pues, con urgencia las necesidades de la población. ¿Acaso no entendís? ¡Sos un burro! ¿Qué tenés? ¡Ay, ay, ay! ¡Que ir el santo, señor Andrea! ¡Melodía! Y bueno, pues, siempre en mi testamento tengo que terminar, pues, con los politiqueros de Lima, pues, nuestra capital. Desde donde nos miran, barajo, sobre el hombro, oiga usted. Comenzaré, pues, con la simpática de las simpáticas, la Dina. A la Dina, oiga usted. Pero que nadie se entere, que nadie se entere, oiga usted. Lo voy a decir despacito nomás, porque escrito está en mi testamento. A la Dina le dejo un frasquito con los orines de mi chivato, para que los use, pues, en las manos, en lugar de esperando, oiga usted, los famosos Rolex, no sé cómo se llamará, pues, Rolex, que han, hasta el momento, oiga usted, han desaparecido. No hay uno, ni un hito siquiera aparecido. A nuestros padrastros de la patria, o sea, pues, los congresistas que nos representan, dizque, en el Congreso de la República, les dejo, pues, una soga para la que utilicen como debe ser, oiga usted. Esa soga está bien engrasada, barajo, bien engrasadita, pues, para que lo utilicen bien utilizado los congresistas por Arequipa, que no han hecho nada por nuestra región, por nuestra querida tierra. ¡Ay, barajo! Esa María, por ejemplo, esa María, pues, la que anda viajando a Venezuela, a los United, etcétera, solo ha venido a Arequipa a provocar a los alfeñiques y a burlarse de nosotros. Imagínense, pues, el Alex, barajo, al preceptor Alex, pues, que es una vergüenza, oiga usted. Me dicen que tiene proyectos a favor de la reelección en las universidades. ¡Qué pena, pues, qué pena! La Dianita, la matadorcita, no suena ni trueno, oiga usted, solo cobra y cobra nada más, pues, en el Parlamento. Al Edwin, el Edwin, oiga usted, más lajla que lajla, pito, una vergüenza, pues, pero para Pelinco ni quien le gana, oiga usted, al Ed, se anda mechando con todo el mundo. Ese Estras, pues. Sí, pues, el Estras. ¿Dónde estás, Estras? Otro ilustre desconocido anda creyendo institutos, universidades, piedra sobre piedra, y al final solamente creación, nada más creación. Al Jaimito, el más jovencito, el más mojota que te puede los congresistas. Nada, pues oiga usted, bombo para arriba, bombo para abajo, de ahí no sale pues este mocote. Bueno, ya saben pues, padrastros de la patria, les estoy dejando una soga bien engrasada que usted. Ya saben para qué le estoy dejando la soga. Otros Judas, genio y figura, igualito que yo. Melodía. Bueno, pues, ¿cómo estoy con el micrófono de Radio Melodía? Ya me está gustando, oiga usted, como caramelo. Y este es su Judas, como buen discjockey, pues, como buen discjockey. Quiere decirles, pues, primero, a tuito mis escuchantes, a tuito mis oyentes, cuando te pregunten, arquipeño, ¿qué vas a responder? Cuando te pregunten qué radio escuchas, responde, yo escucho la FM de Melodía, la radio de Arequipa. Así tiene que ser, pues, barajo, no faltaba más. Y también, oiga usted, también pues como que estoy usando este micrófono de Radio Melodía, quiero darme el gustito, pues, en esta lectura de mi testamento, dedicar una canción, yo Judas. Patuitos ustedes, soy de Arequipa, señor. Soy de Arequipa, cuna de poetas, de lindos cantares como el Yerabí. Así es mi tierra, señor, de grandes hombres, ejemplo de coraje, de sabiduría y de gran valor. Soy de Arequipa, señor, soy de Arequipa. La religión sale como el viento de noble ciudad. Así es mi tierra, señor, muy grande y bella, llamada por su pueblo orgullosamente León del Sur. Soy de Arequipa, señores. Soy de Arequipa. A la pregunta, ¿qué radio escuchas? Responde. Yo escucho la FM de Melodía. Regresó el Electrotón a Totus con descuentos exclusivos en Electro. Llévate smartphone Samsung Galaxy A06 de 128 GB de memoria a 379 soles con tu CMR. TV LED 43 pulgadas a 599 soles con tu CMR. Encuéntralos en Totus y Totus.com.pe. Sea máxima 175.18%. Vigencia del 17 al 20 de abril de 2025. Esto mínimo 3 unidades por producto en toda la cadena. No valida en tiendas Totus y Quitos. Más información en www.totus.com.pe. Últimos días para ganar millones de yapeos de hasta 1,000 soles. Participa registrando los códigos de las chapas y clips de tus Pilsen en Yape desde este lunes hasta el domingo. Consulta los términos y condiciones en pilsengallao.com.pe. Promoción válida hasta agotar stock. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Fin de semana espectacular aquí en la FM de Melodía. Así es, pues, Judas también es bien arquipeño, oiga usted. Bueno. Ahora, pues, Llegó la hora de partir, oiga usted. Y me voy zapateando. ¿Por qué voy a estar triste, pues? ¡Barajo! Ya llegó mi hora. Y es la hora de la retirada. A pesar, pues, de existir cualquier cantidad de candidatos a Judas para que sean bien quemados, este año, Melodía, mi último deseo es que en mi lugar lo quemen pa'l Roel, así como escuchan, lo quemen pa'l Roel, en el que me represento, en cuerpo y alma, oiga usted. Melodía. Y barajo, no se olviden, pues, acuérdense bien, que los Judas, no se peleamos, nosotros no nos peleamos, oiga usted, solito nos ahorcamos los Judas. Ahora sí, ya pueden quemarme. Quémeme, empiecen por mi pipí, la parte más importante que tengo. Y que tantas glorias me diera, pues, mi vida. Ahora, Ahora sí, Barajo, prendan juego, prendan juego. Adiós, pues. Adiós, mundo cruel. Adiós, mi ciudad de Arequipa, Barajo, te lo dice tu Judas Iscariote. Melodía. Fue una producción de Radio Melodía, orgullosamente arequipeña. Hemos presentado en narración exclusiva, en la emisora del primer lugar en sintonía, al mismo Judas, el mejor locutor de Melodía, con la lectura del Testamento de Judas 2025. Radio Melodía en Arequipa, la número uno. Toque de puerta, responde, responde. Yo escucho la FM de Melodía, orgullosamente arequipeña. Así nomás se fue Judas ay, ay, ay. Iscariote. Un saludo para mi tocayo, lo máximo. Luego de la lectura del testamento de Judas, nosotros seguimos con nuestra programación dominical aquí en los domingos especiales de tu Radio Melodía. Ya sabes, ¿eh? No es Judas Iscariote, es Judas Iscarioti. 11:08. Gente se está preguntando en qué plaza han leído este testamento. No, esto ha sido aquí en Estudios de Melodía, producción de Radio Melodía. Hay muchos comentarios. Tómelo por el lado amable, ríase un poco, cambie esa cara larga. Deje de lado el legalismo, la cucufatería. Hay que reírse en la vida. Reírse hace bien. Es bueno para la salud, para el alma, para el espíritu. Las 11 de la mañana con 10 minutos. Parte final de nuestra compañía. Seguimos disfrutando de los domingos especiales de tu Radio Melodía con música variadita, información, palabras de ánimo, un poquito de todo, testamento de Judas. De todo hemos tenido en esta mañana. Por eso la hemos pasado recontra bien, ¿sí o no, muchachos? Somos Melodía, somos tu radio. FM de Melodía. colgado en tu cielo, en una nube mi nombre y en tu mirada una canción. De la mañana con 14 minutos. Seguimos disfrutando de los domingos especiales de tu Radio Melodía. Fin de semana espectacular, siempre en familia. Haga planes pensando en toda la familia. No sea egoísta. Involucre a todos. Con la noche. Sintonía tremenda, muchas gracias. Recuerda, estamos encuestando. Si te preguntan qué radio escuchas, responde con la verdad. Yo escucho Radio Melodía. Esa tiene que ser tu respuesta. Estos son los domingos especiales. Seguimos juntos, hoy domingo 20 de abril. Cual prisionera perpetua, encontratada al fracaso, y creyendo en tus promesas de amor, yo te refugié en mis brazos. Recuerdo que al encontrarte llorabas desesperada, el dolor y la amargura de tu vida fracasada. Y hoy que tienes otra vida, ya te sientes liberada. De amor, de aquello no queda nada, y olvidaste al carcelero, mujer, que preparó tu escapada, mas no te guardo rencor, pues fui muy feliz contigo. Solo me queda el dolor, que no lo fuiste conmigo. Y si acaso ha sido en ti un trampolín de piscina, espero haberte servido, mujer, y que sea feliz tu vida. Haberte servido, mujer, y que sea feliz tu vida. Más grande en sintonía es la FM de Melodía. 11:23 en Melodía. Seguimos disfrutando de los domingos especiales. Hoy domingo 20 de abril. Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás.